Solo basté yo, su brillo y su calor. Y al cielo con tu mirada me robaste su color. El aroma de una rosa, tu cuerpo se quedó y tu sonrisa de mujer me llena tanto de ilusión. A ver, ¿cómo es? No te has dado cuenta de eso. Si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso, mi amor imposible. ¡Ay, amor! Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Para todo el público, de tu papá, Salta y Cucuy. Yo tenía tantos sueños, fantasías de amor, que al pasarte por mi lado, tu falda me lo robó. ¡Bien fuerte! Y a mí me robaste el corazón. ¿No te has dado cuenta de eso? Si supieras que te daría mi amor en cada beso y mucho más que eso, mi amor imposible, mucho más que eso. Suficiente para sufrir.